Ahora estamos en contacto telefónico con Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán. Hola Dina, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos, Dina. Queríamos conocer la mirada de ustedes sobre lo que ha ocurrido ayer, la sesión en la que se logra la media sanción, la represión. Y mira, para nosotros, para el Frente Popular Darío Santillán, el presupuesto que ya cuenta con media sanción es crítico, crítico para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es un presupuesto de ajuste, de hambre, que no contempla el reclamo que hicimos el día anterior, ¿no? Que estuvimos un día antes del debate para que se apruebe la ley de emergencia alimentaria y que se atienda a la crítica situación que se vive en los barrios populares, a la cantidad de niños y niñas, adolescentes, adultos que se acercan a los comedores y merenderos comunitarios. Un presupuesto diseñado y pensado por el Fondo Monetario Internacional, que la realidad es que no piensa en los intereses populares, que no le importa ni el hambre, ni la desigualdad, ni la pobreza, sino que busca garantizar el dinero para el pago de los intereses de la deuda. Este presupuesto implica perder soberanía, implica un futuro negro para el conjunto del pueblo trabajador, y frente a eso las organizaciones y los movimientos vamos a redoblar nuestra lucha, nuestra organización, nuestra pelea en las calles para rechazar ese futuro negro y esa exclusión a la que nos quieren arrojar desde el poder. Y bueno, y el tema de la represión, la verdad que ya sabíamos que últimamente siempre nos están provocando, nos quieren reprimir, y bueno, ayer salieron de cacería, estuvieron muchos compañeros y compañeras detenidos, y bueno, por las gracias a la lucha, también por suerte, tipo 1 de la mañana, logramos que en ciertas comisarías puedan soltar a los compañeros. Pero la verdad que la situación que estamos viviendo es crítica. Es una situación que no da para más. Estamos frente a una pobreza muy alta. No sé, cuando estaban discutiendo, escuchábamos a través de las redes, ¿no? Algunos funcionarios de Cambiemos lo que manifestaban, lo que decían por la aprobación. La verdad que, según las palabras de algunos y algunas, que saben que hay inflación, que saben que hay pobreza, pero que es necesaria. La verdad que yo no creo que la pobreza, el hambre que están pasando nuestros hijos, nuestras hijas, sea necesario. Y que esperemos, la verdad que, ¿a qué vamos a esperar? A que nos sigan empujando a la pobreza, nos sigan empujando a la exclusión, a la desigualdad que se está viviendo y que se está profundizando. Porque hoy en día tenemos 12 millones de personas pobres. Eso no es casualidad. Eso es producto del fracaso de las políticas que está llevando adelante este gobierno. Y cuando el pueblo sale a protestar y a decir no, lo único que tiene como respuesta es la represión. Es la única respuesta que tenemos de parte del gobierno. Dina, desde los movimientos sociales, ¿cómo analizan esta situación que se termina dando casi siempre que se va a votar algo contra los intereses del pueblo? ¿Y qué hace que, por ejemplo, hoy, desde la mañana, los medios más poderosos, sobre todo de Buenos Aires, estén poniendo el eje en destrozos, disturbios, represión, algunos grupitos, y no en el ajuste brutal, en el recorte, en todo esto que vos contabas? Mira, nosotros creemos que y vemos que siempre, siempre pasa eso. No solo ayer, sino siempre que salimos a las calles, algunos medios, ¿no?, los grandes medios que están a favor de ese gobierno y no a favor del pueblo, siempre corren el eje del reclamo, porque siempre están o el tráfico, o que salimos a reclamar planes porque no queremos trabajar. Siempre, siempre hacen lo mismo. Ahora es como vos decís, se está mostrando, o sea, son pocos los medios, ¿no? Son los medios de comunicación, como bueno, los medios comunitarios o las redes que nosotros mismos a veces llevamos adelante, ¿no? Que podemos mostrar realmente a qué salimos, qué es lo que reclamamos. Creemos, mira, con este presupuesto recortan todos los accesos los accesos donde vamos los pobres. Recortaron educación, recortan salud. se ven beneficiados los grandes empresarios, se ven beneficiarios los grandes empresarios del campo, las multinacionales, y el pueblo, el pueblo que es el que está padeciendo. Porque nosotros hoy en día tener luz o gas, la verdad que es un privilegio para la gente que lo puede sostener. Los pobres no podemos tener acceso a eso. Los pobres no, si ni siquiera llegamos al salario mínimo vital y móvil. Y sin embargo nos llegan facturas de luz de 3.000, 4.000 pesos, facturas impagables para nosotros. Y nosotros pagamos esas facturas, no comemos, no le damos de comer a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces la situación es cada vez más grave y claramente hay medios de comunicación que están con este gobierno porque no se enfocan en a lo que salimos, no se enfocan en la lucha, no se enfocan en que hoy hay hambre y es una realidad que se está pasando, que no lo muestran porque no les conviene, pero hay hambre. Lo dijo el INDEC, pero aparte que lo dice el INDEC, las organizaciones sociales, los movimientos populares, estamos siempre cara a cara con esa necesidad a diario, compañeras que no llegan a fin de mes, compañeras que se quedan en la calle porque no les alcanza para alquilar, porque si pagan el alquiler no les dan de comer a sus hijos e hijas, los comedores y merenderos que están rebalsados. Por eso es que un día antes del debate estuvimos exigiendo que se apruebe la ley de emergencia alimentaria. No se están avanzando con las 5 leyes propuestas desde el sector, desde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son leyes que son propuestas desde las necesidades que nosotros y nosotras vemos a diario en los barrios más precarizados, en los barrios donde nos inundamos, en los barrios donde cada inundación perdemos todo, y muchas veces las inundaciones se cobran vida de los vecinos y vecinas. Entonces, este gobierno no está dando respuestas rápidas e inmediatas y efectivas. Lo único que hace son poner parches a la situación, poner parches a la crisis de emergencia que se está viviendo hoy en Argentina. Dina, ¿los movimientos sociales están preparando nuevas acciones? Nosotros hoy estamos justamente reuniéndonos con el resto de organizaciones. Y es claro, como te decía antes, los movimientos populares vamos a redoblar nuestra lucha, nuestra organización, nuestra pelea en las calles para rechazar todo este futuro negro y de exclusión donde nos quiere arrojar el poder. Entonces, claramente las calles no las vamos a dejar. Claramente vamos a seguir en la calle hasta que este gobierno cambie el rumbo de sus políticas y nos tenga en cuenta. Dina, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. Hablamos con Dina Sánchez del Frente Popular Darío Santillán.